en Nicaragua. El comisionado general de la Policía de Nicaragua asegura que en el país no hay robos ni secuestros de niños, a pesar de los numerosos casos que se han dado en los últimos meses. El robo de menores en Nicaragua es una grave problemática y a menudo los niños son robados para venderlos para adopciones ilegales, explotación laboral, tráfico de órganos, pornografía y comercio sexual infantil. A continuación el reportaje de nuestra corresponsal Albanubia Vargas de Radio Voz Matagalpa. Por favor, ni un niño más, pide don David Girón, padre del niño Francisco Girón, de tan solo 18 meses de nacido, que fue sustraído de la vivienda en el municipio de Ciuna. A las autoridades nacionales, a los que realmente tienen el poder para investigar, lo que andamos gritando como familia, como papá, como madre, como hermanos, ya ni un niño más, por favor, que nuestros niños reciban la protección, porque en este caso nuestros hijos están desprotegidos también. Si nuestras autoridades no hacen o hacen poco por nuestros niños, ellos están desprotegidos. El comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, aseguró que en Nicaragua no existen robos ni secuestro de niños y culpó a quienes manejan las redes sociales de sembrar el pánico. Estas declaraciones fueron después de conocer que la dirección del Colegio Nicarao colocó en el portón la foto de cuatro hombres que supuestamente conforman una banda que se dedica al tráfico de órganos. En su momento, la subdirectora del centro escolar, Ana Yancy López, asegura que la información la obtuvo de parte de la policía, pero les pidieron sigilo. Ella decidió publicar la información por la gravedad del tema y considerando que el año anterior les fueron sustraídas dos estudiantes por explotadores sexuales. Este 9 de marzo, el mismo comisionado general Díaz informó sobre la captura de dos personas implicadas en el secuestro extorsivo de un niño de 3 años en el departamento de Chinandega. El niño le fue arrebatado a una acompañante del hogar y los acusados del secuestro pretendían pedir una fuerte suma de dinero al señor Aristides Osejo, padre del menor. La niña, Jezbelin María Espinosa Calero, de 12 años, fue violada. Los delincuentes amarraron una piedra de unas 60 libras en la cintura de la criatura y la lanzaron a un pozo ubicado en la comunidad Los Llanos, número 1 en el municipio de Pueblo Nuevo de Estelí. Esta niña estaba desaparecida desde el 24 de noviembre y encontraron su cuerpo hasta el 21 de febrero de este año. Aún con estos hechos, la policía a nivel nacional sigue negando la desaparición y secuestro de menores de edad en Nicaragua. Mientras tanto, el niño David ya tiene 11 meses de desaparecido y la policía, al parecer, se dio por vencida en su búsqueda. En las 3 últimas semanas ha habido varios casos. El miércoles 28 de febrero, en la comunidad El Olingo, municipio de Quilalí, Nueva Segovia, fue robada la bebé recién nacida, Leslie Morán. La madre fue engañada por una supuesta enfermera. No obstante, fue recuperada al día siguiente en una casa del barrio San Cristóbal de la capital. La raptora se la había llevado a una amiga para que se la cuidara. Asimismo, este 7 de marzo, un hombre de 32 años acudió al centro escolar Francisco Luis Espinosa de Jinotega y desde la malla perimetral intentó llevarse a una niña de 11 años. De igual manera, la menor logró escapar y alertar a las autoridades del colegio, quienes llamaron a la Policía Nacional. Actualmente hay un detenido en este caso. Este viernes también se conoció el intento de secuestro de una niña de 12 años en el barrio El Riguero de Managua. La menor es originaria de Matiguas, Matagalpa, y se encontraba estudiando en la capital. Relató a sus familiares que dos motorizados la tomaron por la espalda, le taparon la boca y la subieron en una motocicleta. Sin embargo, logró gritar. Los captores la tiraron del vehículo en marcha y la abandonaron en una de las calles de la colonia 10 de junio de Managua. A pesar de estos hechos, David Girón tiene esperanza que a su hijo lo encuentren con vida, así como encontraron al niño Aristides Osejo Vaca de Chinandega. Saber esta noticia avivó la llama de su esperanza. Quiere a su hijo de vuelta. Quiere a su hijo vivo. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Albanubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado.